amigos organizaron una reunión. Tomar unos tragos, pasarla bien sin complicación. Con unas chicas que conocían Chicho y Ramón. Este domingo será el vacilón. Ellos me invitaron porque soy tranquilo. Conmigo no hay lío, no hay preocupación. Tiraré un pasillo con la que me toque. Si es feo o bonita, si es flaco o gorda, a mí no me importa. Hasta que llegó el día esperado. Llegó un poco tarde, ya todo el mundo estaba bailando. Pero en un rincón había una gordita, triste y solita. Miren, señores, qué situación. Me quedé con la gorda. Lo demás no me importa. Me quedé con la gorda. Lo demás no me importa. Ella vino contentita y la dejaron en una esquina solita. Me quedé con la gorda. Lo demás no me importa. Si fue la que me tocó, con la gorda me quedo yo. Me quedé con la gorda. Lo demás no me importa. Tipo tranquilo de buen proceder, me dejaron la gorda, ¿qué le voy a hacer? Me quedé con la gorda, lo demás no me importa. Aquí no hay complicación, yo me adapto a la situación. Me quedé con la gorda, lo demás no me importa. Ay, arrímate pa' acá que ahora vamos a bailar, mamá. A la rueda, rueda. Me quedé con la gorda, lo demás no me importa. Me quedé con la gorda. Conmigo no quiero situación. Solo rubio. desgraciado. Tremenda enfermedad.